Continuamos en esta mañana entre matera y esta musiquita nos dice que ya está ella. ¿Cómo le va, señorita Mechi Zuluaga? Pero muy bien, muy buenos días, Renata Bracaccini. ¿Cómo anda? Hola, Cristian Biol. Muy buenos días, Mechi Zuluaga, ¿cómo estás? No, porque así todo el mundo se entera quiénes estamos. Claro, es importante. Sí, viste que lo que se nombra tiene identidad. Con distanciamiento social. Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué nos trae para hoy? La verdad que hoy vamos a ir a algunas causas, digamos, más profundas de estos que estamos viviendo. Esta columna tiene que ver con la producción local y regional, pero la producción local y regional no puede ser de cualquier manera. Ya lo hemos vivido. O sea, yo sostengo que, a mi criterio personal, disculpen si suena fuerte, pero sinceramente veníamos en un declive de suicidio colectivo. Y voy a explayarme, ¿por qué hablo de suicidio colectivo? Desde la revolución industrial hasta esta parte, nos hemos comido 3 veces al planeta, por un planeta solo, real en el que vivimos. ¿Qué significa? Que nuestro endeudamiento no es solamente que tiene que ver con los bancos, sino que tiene que ver con los recursos. Sí. Despilfarrar, usar más de lo que necesitamos. Crear sistemas económicos donde en realidad no importa lo necesario, sino importa crear necesidad para consumir, para girar una rueda donde el dinero sea constantemente un bien en sí mismo de intercambio. Sí. Eso tiene una consecuencia. Y el problema es que como humanidad, y quizás es nuestro principal aprendizaje, si venimos a experimentar, unamos, ¿no? Hacemos constelaciones, hablamos de lo sistémico, de la física cuántica. Bueno, unamos, por fin unamos las dos cosas adentro nuestro. Si nosotros creamos sin conciencia de causa y efecto, el efecto lo sufrimos. Otra cosa es crear con sabiduría de causa y efecto. De esta manera, de verdad hay orden. Sí, aprovechar la fuerza cíclica a nuestro favor, sintonizarnos con los ciclos naturales y con nuestro hábitat haría que tengamos una cultura, desarrollemos una cultura sustentable, más allá del enunciado, sino me parece que ahí, y la clave, por eso también estamos tan atentos hacia los pueblos originarios, ¿no? De entender que ellos han mantenido esa cultura de vinculación y de integración con el mundo en el que viven. Y me parece que eso es parte de lo que hemos perdido, y esto que vos señalás, ¿no? La producción en una escala que no es humana, no es natural. Y nos fuimos de escala, me parece que tiene que ver con eso, y si no pensamos en volver a una escala orgánica, natural, cíclica, como vos decís, seguimos camino hacia el abismo colectivo. Renata, vos dijiste algo, ¿no es cierto? El ciclo natural. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo firme de alguien que quiso incursionar en la huerta, como una de las tantas maneras de reconexión con la naturaleza, a lo mejor inconscientemente, sin saberlo. Vos sabés que yo hago orientación vocacional. Sí. Así que para mí está unida la práctica y la teoría en todo lo que pueda y mi conciencia me dé el alcance. Quiero darte un testimonio de Griselda. Dale. Una mujer hermosa que habla en su propia vida de esto, de el distanciamiento entre lo que había aprendido como programación y lo que aprende a través de la naturaleza. Buenísimo, vamos a escuchar entonces el testimonio. ¿Qué es lo que descubriste haciendo la huerta? Descubrí las ganas por ahora, porque no podía hacerla, digamos. El cuerpo me había frenado un poquito y tuve que pedir ayuda. Yo hace rato, digamos, en años anteriores, aún estando en Rosario y en un departamentito con un pequeño balconcito, yo lo hacía, es como que me brotó. Después de los 50 empecé a tener otras inquietudes, digamos. Y empecé a tirar semillas. Yo ya las pedía allá, al INTA en Rosario, las pedía las semillitas. Y bueno, improvisaba con lo que... Yo trabajaba, tenía mucho tiempo fuera de casa, o sea que tampoco tenía mucho para estar en casa, entonces yo improvisaba con lo que se me iba ocurriendo y lo que iba buscando en internet. Y así llegué a tener con un palet, una vez con un palet, lo hice en un patiecito, me salía algo, un poquito de algo, y bueno, para el año siguiente yo digo, bueno, hoy me va a salir mejor. Y así fue, digamos, fueron improvisaciones que me daban a lo mejor un fruto, algo, una cosita. Bueno, después ya acá en Capilla también, ya llevo mi tercer año, me dio poquito. Rúcula, que era lo que yo más quería. ¡Qué rico! Rúcula me encantó porque me dio muchas hojitas. Lo disfruté mucho. Y bueno, ahora con la cuarentena, digamos que estaba muy limitada. No tenía. Pero también estoy aprendiendo, digamos, ya en esta época de mi vida, a esperar, a tener paciencia, que bueno, ya va a llegar lo que yo necesito, lo que me va a hacer bien, que no me tengo que desbocar por conseguir aquello que quiero. Y bueno, acá estoy aprendiendo a no hacer nada, como te decía hace un rato, y que también eso es no hacer nada ni por obligación, ni por presión, ni por compromiso, y que eso siempre fue para afuera, digamos. Yo me doy cuenta ahora, en esta etapa de mi vida, que, digamos, yo viví, y en su momento lo hice con gusto, porque yo creí que estaba bien. Hoy sé que a lo mejor el 80% de todo aquello fue una imposición social, programación, poner el título que quieras. Y hoy entiendo que aunque yo no haga nada, eso me sirve a mí, o sea, entiendo y acepto, acepto que no haga nada, porque de alguna manera yo me estoy nutriendo conmigo, me estoy conociendo, estoy al pedo y bueno, me surgen otras cosas, me surgen mis inquietudes. Al estar en silencio conmigo, que ya llevo un buen tiempo conmigo, yo siempre digo, se lo digo a mis hijos, yo aprendí ya hasta a convivir conmigo. Y está bueno. Y está bueno no hacer nada también. ¿Y la huerta qué te enseña? Y la huerta, el tiempo, la espera, la confianza en la tierra, en la naturaleza, los ciclos de la vida, eso me enseña. Que bueno, que yo los cumplí, pero sin saberlos, digamos, los hacía, los salteaba. Uno en otras épocas de vida, digamos, más jóvenes, es como que corre. Y la huerta es eso, la naturaleza es eso. Mis animales, mi perro, mi gato, es lo que me enseñan. Gracias. Gracias a vos por enseñarme a preparar la huerta. Gri es una de las tantas personas que en Capilla del Monte buscó reconectarse. ¿Por qué esta sensación que estamos desconectados? Bueno, puede ser, muchas religiones nos dan las explicaciones, muchas corrientes filosóficas, pero de verdad, el mundo que hemos creado por comodidad, para salir del esfuerzo y sufrimiento terrible que nos daba, nos costaba hacer cada cosa, esa comodidad fue como el otro extremo, ¿no? No siempre hay que hacer tanto esfuerzo y tanto sufrimiento, pero tampoco la comodidad tal de estar sentado en un sillón frente a una pantalla y pensar que de esa manera me llega todo. Eso puede ser en un lugar si fuéramos solamente mente, pero como tenemos un cuerpo, necesitamos nutrir el cuerpo, la mente y nuestro espíritu. Si no tenemos equilibrio en estas tres cosas, que no estoy diciendo nada nuevo, pero es difícil llevarlo a cabo, porque la comodidad nos hace llegar a lugares creados como son las ciudades. Las ciudades donde todo es rápido, todo es ya, el tiempo es acotado y donde todo tiene que venir de una manera ya hecha. Sí. Esto nos desconecta de dónde es la fuente, de dónde, cómo se crearon las cosas, cómo ver el ciclo total de que esto que sale de algún lugar termina siendo un producto o termina siendo un servicio en mi casa, en mi vida. Si yo no vivo todo ese ciclo, eso, creo que el pollo viene de una góndola. Sí, totalmente. Y la fragmentación de todo ese concepto, esto que vos decís, ¿cuántos niños que viven en la ciudad, que nunca salieron de la ciudad, desconocen un pollo vivo, por ejemplo? Digo, tenemos, ¿no?, anécdotas y casos de gente que viene acá y se maravilla o demás. También me parece que, a ver, en esta cuestión de los ciclos, a lo mejor culturales, yo recuerdo, viví un tiempo en Quebrada de Luna y ahí hablando con gente que nació y vivió 80 años ahí, ¿no? Y te contaba que en un momento había un desarrollo importante en Quebrada de Luna, había una escuela, había un montón de cosas, y que después esto que vos decís, como el concepto de que el progreso, el confort, buscar esa vida de confort, estaba en las ciudades, porque en el campo, bueno, es sacrificado para que te rinda muchas veces, o la costumbre era levantarse súper temprano, ir a ordeñar las cabras y demás, ¿no? Como esa cuestión del trabajo y buscar la simplificación, y así fueron quedando sin niños en ese momento, ¿no? Y cómo quedó reducido. Y ahora veo, como en esta cuestión cíclica, cuánta gente se ha ido a vivir a esa zona queriendo volver a desarrollar este concepto, a lo mejor integrado a otra visión también de la que se tenía en aquel entonces, pero volver a tener tu granjita, volver a tener tu huerta. Me parece que hay como un ciclo de vuelta cultural a volver a querer generar una comunidad más sólida, más grande. Pero aprovechando, me parece, y esto que también nos contaba acá en el testimonio Gri, me parece que es aprovechar este momento en donde estamos hablando de, comillas, nueva normalidad, plantearnos cuáles son las normas, ¿no? Y volver a restaurar, me suena la palabra restauración, en nosotros, el verdadero concepto, a lo mejor, que hemos ido perdiendo en pos de lo que nos va llevando, y siempre es algo nuevo, ¿no? Como que siempre estamos detrás de, estamos en esta cultura de tener el último celular, la última tecnología, y siempre hay algo más, y sabes que cada 2 años se va a renovar, porque tenemos que poder aprovechar este parate, por lo que sea, y poder plantearnos estas cosas. Esa nueva tecnología tiene un costo. Ese costo, yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos la menor idea lo que cuesta. En Inglaterra hace unos años intentaron hacer un celular sin mano de obra esclava. A ver. Sí. Sin mano de obra esclava. Estamos hablando como si fueran siglos atrás. No, hoy en día sigue sucediendo. Sabemos que en distintos lugares los niños y adolescentes trabajan baratísimo para que una tecnología a nosotros nos cueste algo razonable. Algo razonable. Esto es no entender lo que costó sacar los minerales y los metales que dieron la posibilidad de esta tecnología. Si esta tecnología cuesta tanto, entonces ¿vale la pena, y literalmente la pena, del sufrimiento de tanta gente? Que finalmente ese sufrimiento lo pagamos nosotros con ignorancia y con nuestros recursos naturales de nuestro país. Porque, ojo, salen de Catamarca, se van afuera, lo manufacturan, niños, adolescentes, vuelve acá y yo lo compro. Y yo, con mi ignorancia, me vuelvo cada vez más chiquito. Me enfermo porque no sé todo lo que me produce esa tecnología, y además soy parte de una cadena perversa. Entonces, ¿qué normalidad quiero continuar? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es un buen momento para plantearnos esto, porque además, si vos me dijeras, bueno... Si dimensionamos esto, Renata... ¿Qué estamos hablando si escuchamos bombas de municipales? ¿Se entiende el ruido externo que hay si realmente no tomamos decisiones radicales? Las bombas de los municipales, las quejas nuestras por no poder salir de nuestro territorio, las quejas porque no puede ingresar, quedan, pero en un nivel tan pequeño, del desastre que hemos creado como humanidad, que realmente, si no nos lleva esto a tomar decisiones radicales con respecto a nosotros mismos, con respecto al territorio, con respecto a la planificación de lo que queremos que sea de verdad un nuevo mundo, todo es consecuencia de una antiplanificación o de una planificación malogrado con mucha ignorancia. Y con mucha ignorancia de parte de todos, porque a ver, en estos 200 años hubo un montón de universidades y universidades gratuitas, pero la universidad desconectada de la naturaleza crea monstruos. Creamos monstruos, me pongo adentro, claro que sí. Bueno, Mechi, nos dejás ahí material para reflexionar y ver la posibilidad en tanto y en cuanto con las decisiones personales que uno tiene de su camino, hay un montón de cosas que podemos hacer. Te doy hacer. Algunas pistas. Desde la orientación vocacional empecemos por nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo? ¿Y qué me pide el afuera? El afuera siempre va a ser la oportunidad o el límite que me marca y que me va a decir por dónde voy caminando, si está bien lo que yo siento, pienso, si están bien las herramientas que estoy tomando internas, qué quiero desarrollar. El afuera siempre me va a hacer de espejo y me va a indicar por dónde voy. Una es esta parte, vamos al territorio, en mi casa. ¿Qué es lo que puedo hacer en mi casa? Con mis propias herramientas externas, las cosas que puedo reciclar, todo elemento que tenga en mi casa, ¿qué de nuevo puedo hacer con eso? Pero de una manera ahora que pregunto, que me sintonizo, me escucho adentro, pregunto en el afuera, ¿qué puedo hacer con estos materiales? ¿De qué manera me intoxica menos a mí y a la tierra? ¿Qué puedo hacer con mi terreno? ¿Qué es lo que tengo que respetar? ¿Qué es lo que hay allí? Escucho, miro, siento, pregunto. Y finalmente, ¿cómo podemos respetar, amar a nuestro territorio, en este caso Capilla del Monte, y hacer una planificación donde la basura que tenemos sí. sea un papel protagónico del reciclado, del reusar, de nutrirnos inclusive con cosas muy valiosas de esa basura? ¿Y qué podemos hacer con ese resto ínfimo que, según dice la física y los ingenieros, siempre va a haber un resto que no se pueda retomar? Yo creo que todo finalmente en distintos tiempos se reutiliza. Pensar el territorio, pensarnos nosotros. Te dejo a Fémina para dale. Escuchar. Gracias a todos. Disculpen, hoy me vine así. Hoy nos toca, sí, y parte de la aceptación también, y bueno, y vamos reflexionando, y está buenísimo meter las manos en la tierra para hacer la huertita, aunque sean dos macetas, aunque sea lo que sea, porque te lleva a experimentarte frente, aunque tu territorio sea una maceta, si uno lo hace con entrega, vas a aprender un montón de cosas. Admirar el bosque nativo, aprender de él, ver cómo el ecosistema se nutre y se retroalimenta y todo sirve en el ecosistema, en la naturaleza. Nada se pierde ahí, de verdad todo se transforma. Aprender de eso. Y nuestra gordita, un pedacito del terreno. Gracias, Mechi. Nos vamos entonces con Fémina, Decise de mí. Ahí venimos. Chau, gracias. De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos y no escondo entre los hombros mis dolencias. Con entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras me miran, mil caras como si me entrevistaran. Preguntarán, ¿qué más cuyará? Dolencias de un bacán. Macanas. Macanas. Un falso, un balbucear sin nada. Una mirada y un escudo de escuadrón. Sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia. Hiriente el maricón, pero mi fuente fértil. Desabrigada en lo más sutil, más alineada a esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, que sí. Yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí. Así, yo soy así.